for you. Buenas noches, Moncada en Juego 3, una vez más con vosotros, ya quinto programa, creo que ya tocaba volver a estar juntitos. Y nada, hoy tenemos, digamos, un programa de acción, Shooter Day, en el que analizaremos a fondo, hemos estripado Quake 4 y FIAR, los hemos dejado, vamos, solo en los huesos, podríamos decir. Y para ello, como siempre, aquí a manos de Enterprise, un servidor, Samuel Snake, pero que no está solo. Está con su gran equipo, con el Mech Team, hoy un poco, digamos, escuálido. Le falta comer al Mech Team. Pero bueno, empezamos con el cuarto micro. Ya se ríen aquí mis compañeros. Con Fukui. Hola, Fukui. Hola, Sam. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Encantado con este programa que va a ser un día de acción. Yo sé que tú tenías ganas. Sí. De ponerte con él. Este, al igual que Freeman, creo, coincidirá conmigo, es nuestro género, es nuestra pasión y bueno, creo que a la gente le gustará y lo hemos hecho con mucho cariño. A ver qué eso tal sí, sale. Eso sí, muchísimo cariño. Señor Palanquil, ¿usted qué opina al respecto? Muy buenas. Buenas noches. Sí, hay ganas, sobre todo por nuestra plataforma, que es PC. Sí, ahí está. Por así decirlo, sí, claro, nuestra plataforma favorita. Y nada, yo bien en estado de locura, como ya sabes, porque en dos días me he comprado el Advance Wars y el Meteos. Ya te vale, o sea. Pero luego, estoy. Bueno, luego, una semana. Dinero, no me vengas pidiendo dinero, te daré una patada en el culete. Por favor, quiero el Mario Kart. Y también ha reservado la 360. También. O sea, en una semana ha sido un desgaste de dinero. Pero con tantos juegos, ¿cómo has tenido tiempo a jugar al Quake y al Fear? Porque yo soy en máquinas. Es un máquina. Soy un experto analizador. Bueno, tenemos que dar paso invisible a nuestro compañero Raptor, que está de camino desde Azeroth, ha tenido problemas con una gran tempestad y nada, está surcando mares imposibles y supongo que llegará en algún momento otro, caerá desde el techo. Espero que no te caiga encima, Freeman. Pronto, solo faltaría que te acabaras de ser más loco. Sí, le doy un palancazo que lo flipa. Y ya está. Pues nada, a ver si ya pronto llega Raptor. Nosotros nos vamos nada un minutito y empezamos con el esperado Shooter Day, FIAR y Quake 4. De Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, recuerda, en www.moncadajuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadajuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada Juego 3, 100% videojuegos, 100% radio online. Y bien, entramos con la banda sonora Fear sonando de fondo. ¡Pero qué grande! Os he dicho que tenía una sorpresita, os lo he dicho. ¡Qué grande! A ver, hay que decir que lo que va a sonar es un pequeño fragmento de la banda sonora de Fear, que he capturado yo directamente del juego, con un gran trabajo, pero bueno. Algunos temas se van a repetir porque no he podido sacar demasiados tracks, pero bueno, nos acompañará a lo largo del Fear Review, podríamos decir. Que sin duda será una gran, gran compañía. Bueno, servirá para abrir boca. A mí me está acojonando, tío. Me está recordando. El lavabo está cerca, Freeman, ya lo sabes. Si necesitas ir un segundo... Se está ocupado por Fisher. Pues échale. Da igual. ¿Os parece que empecemos con el análisis de Fear? Adelante. Antes me gustaría hacer como de costumbre. En una palabra, Freeman, Fukui. Miedo. Gracias por decir una palabra solo, no como la otra vez hiciste una frase. Freeman. Único. ¡Qué grande! Bien, pues con esta idea de el miedo único, podríamos decir, empezamos el análisis del apartado de los gráficos y creo que es a manos de Fukui. Así es. Sin duda, cualquier juego, lo primero que uno se fija y analiza son los gráficos, lo que entra por los ojos. Y bueno, Fear tiene un apartado gráfico excelente. Sublime, diría yo. Viene a seguir, creo yo, la estela que marcó en su día Far Cry o Doom 3 con esos gráficos. ¿Te has dejado el otro? Chronicles Riddick. Es que quizá también. No sigue la línea de Half-Life 2. Claro. Ah, vale. Ya te acabo de captar. Se refería en línea de estilo gráfico. Por estoy en la línea de estilo gráfico, pues como digo, Far Cry, Doom 3, Chronicles sí, of Riddick. Gráficos con empaque. ¿No? Gráficos. Que a alguna gente no le gusta, que son un poco así más como, pastelosos, sí, más como citosos, plastificados, por así plastificados, decirlo. Pero que hace un uso de boom mapping, de bueno, casi cualquier técnica del mapping, normal mapping, de parallax mapping y de luces y sombras, brutal. Pero pues, increíble. Pues creo que básicamente el apartado fuerte en cuanto a gráficos de Fear son las luces y las sombras. Te pone en una tensión cuando, por ejemplo, disparas a una lámpara. Se mueve y todas las sombras cambian. O a veces giras una esquina y ves tu propia sombra por un poco que te está iluminando y te acojonas. Yo vi de momentos que me he asustado por mi propia sombra. Y además... Oh. Mátalos a todos. Increíble, dice Alma. Increíble, increíble. Eso es lo que dice en este tema, que es el tema, digamos, de apertura, el tema de intro. Con una gran intro una que gran sorprende. Intro. Exacto, sí. Más que nada porque primero no te la esperas y luego cuando la ves la disfrutas y deja muchísimo. Deja el nivel muy alto. Muy alto. Te pones a los mandos, a teclado y ratón, con unas ganas de hincarle el diente muy altas. Comentar también en cuanto a gráficos, pues el modelado de los personajes está muy bien, muy detallado en cuanto a texturas y detalles. Y no solo eso, además yo he encontrado que los modelados son muy redondos, por así decirlo. Sí, exacto. Que es raro encontrar, por ejemplo, cabezas sin aristas. Exacto. Efectivamente, como tipo Doom 3, como tipo Far Cry, como tipo Chronicles of Riddick, siempre estos juegos fallaban un poco en el modelado, exacto. ¿no? No eran tan detallados como puede ser, por ejemplo, el gran Half-Life 2. Pero aquí no. Sin llegar al nivel de Half-Life 2, supuesto. Pero se le acerca está mucho. Está bastante lo que bien. Le falla quizás es en expresividad de personajes, sí, a la hora mucho, de acompañar mucho, los diálogos. Mucho. Pero lo que es modelados, lo que es un poco presentación ¿cómo de, se mueven de personajes eso, en escena, eso, exacto, sí. Cómo gesticulan. Pero además no solo el modelado, sino la interacción con esos modelados, cómo han conseguido que, por ejemplo, utilicen la física de muñeco de trapo, sí. Como utiliza Half-Life 2, pero... suma la desmembración, mutilaciones de Doom 3. ¿Qué podíamos encontrar? ¿Doom 3, por ejemplo? ¿O un más antiguo? Ahora me sale el nombre. El de Raven. Ahora no lo recuerdo. ¿Es el de la Fortune? Un estilo también desmembramiento. También con las localizaciones en los modelos de los personajes. A ver, estilo así. Sin duda aquí en FIAR, lo que es los impactos de las balas, la zona de impactar, está muy bien recreada. Si tú a un enemigo le disparas en una pierna, o le disparas en un hombro, o le disparas a la cabeza, actúa diferente. O sea, le disparas a un pie y se mueve hacia un lado, se equilibra. Es muy, muy grande. Es muy bueno en cuanto a la física y los ragdolls, ¿no? Cómo se los muñecos se mueven. Y además, bueno, perdona la puntualización, no solo eso, también los impactos en las paredes. Sí, lo que pasa es que allí yo, en cambio, a veces lo encuentro demasiado exagerado. Sí. En pos de una mejor espectacularidad, ¿no? Que sí que sin duda es una puesta en escena que tiene FIAR de espectacularidad. Cuando tú, por ejemplo, ya son estación, disparas y todo queda hecho añicos, ¿no? Pero muy, muy exagerado para hacerlo un poco más acción frenética y para darte más la sensación de, pues eso, acción de destrucción y de un escenario totalmente irrompible, que quizás aunque que no es realmente el escenario muy interactivo, sí que da la sensación, ¿no? Porque ves partículas que se caen, pero paredes que es un baile visual impresionante. Sí, sí, sí, visualmente es las estelas de las balas. Las escenas de acción son espectaculares. Sí. Cómo explota todo, los cuerpos, el polvo. ¿Y qué decir cuando activamos los reflejos del protagonista, el tiempo bala? Bueno, exacto. Impresionante. Digamos que los efectos visuales, vemos la estela fluctuando tras la bala, cómo salen cada una, cómo la acción se ralentiza, pero perfecta. Cómo se crea ese blur alrededor, creando como una visión periférica. Realmente es espectacular el efecto que se crea cuando activamos el tiempo bala. Es muy, muy grande. Es algo realmente que han conseguido, que mezcla varios de los géneros que habían presentado buenas formas. Lo han hecho todo un pupurrí y les ha quedado algo. Ya se vio hace un año, en el E3 del año pasado, cuando se veía ese... Aquel gran vídeo que la gente decía, eso no es tiempo real ni de coña. Que estallaba esa granada y se rompían los cristales con tiempo, vale, quedaban flotando en el aire. Sí. Pues es así. Pero no solo con cristales, sino también... Trozos de cajas, papeles. Desmembrar a un enemigo incluso en tiempo bala. Ves cómo se desparcen todas las extremidades, torso, con un baño de sangre espectacular. O sea, realmente es increíble la cantidad y todas de las gráfica. Todas las partículas que pululan, que luego lo aprovechan para darte sustos, mezcla de fantasma. Sí. Lo que hay que decir que este gran detalle gráfico, esta gran presentación... Necesita un maquinón, pero de los verdaderamente grandes. Grandes. Ni siquiera con un maquinón grande puedes ponerlo todo al máximo. Exacto. Puedes ponerlo todo, pero sin poner el soft shadows, esa técnica que... Sombras que suaves, que es, digamos, un anti-aliasing, o sea, un redondeamiento de las sombras del juego. No ya de los personajes y los escenarios, de las sombras que crean. De las sombras que generan. Y no hacerlas tan oscuras. Hacerlas, pues si la luz es más clara o es más fuerte, las sombras... Más difuminadas. Vamos, hacer una... Sí, sí. Exacto, o sea, hacer que, una que una la sombra interacción sombra-luz no sea tan, tan drástica. Eso, sino, aún así, eso es criminal. Cabe mencionar, creo yo, que aunque no puedas poner el juego al máximo, si tú vas tocando parámetros... Sí, incluso el juego es muy configurable. A poca calidad gráfica ya luce estupendamente. Mira, o sea, que ejemplo, la gente tampoco se asuste. No, el ejemplo claro quizás es el mío personal en casa. Yo lo tengo que jugar a 800x600 con calidad media y claro, comparado al otro PC, el mío, por ejemplo, al tuyo, que es realmente espectacular cómo se ve, pues bueno, claro, o sea, ves que se ve mal, pero aún así la presencia luce muy bien. Y lo puedes jugar, que es importante. Sí, sí, sí. Tener un frame rate destacado en este juego es importante, porque requiere mucha precisión y mucho ojo, como ya comentaremos un poco en la jugabilidad. Sí, aún así, como punto final quizá a los gráficos, no es todo maravilla lo que se ve, ni es todo excelente, ¿no? No llega al 100. Porque sí, pues hay decirlo, alguna tú textura... Tienes unas pegas tú, ¿no? Sí, como siempre que ando polémica. ¿Cómo no? No, a ver, siempre. O sea, hay que ver lo bueno y lo malo. Y si bien FIAR gráficamente es espectacular, fallan algunas cosas. Como ejemplo, en variedad. Al menos es lo que yo he sentido. Variedad en escenarios o variedad en enemigos. Llega un momento en el que la variedad es casi nula. O sea, pocos enemigos, pocos escenarios. y texturas muy repetitivas. ¿Qué tiene que decir Freeman al respecto? Yo tengo, en lo de escenario, sí, completamente de acuerdo. No obstante, es lo que hemos comentado, la variedad, o sea, el estilo de escenarios es el mismo, pero la estructura es diferente. Cambian las plantas, la colocación de las escaleras, con lo cual no hay un escenario igual. Exacto. O sea, yo hablo de que el escenario... Lo que sí es que los personajes son iguales porque son clones. Ya, no digo... En Half-Life 2, nuestro gran juego, hombre, también son iguales. Sí, pero hay... Y te acabas el juego y apenas te das cuenta de que... Pero hay otro tipo de enemigos, ¿sabes? O sea, aquí yo le he faltado... Ah, es verdad, los voladores, claro. Aquellos. Ya está. No, y también hay las hormigas león y también hay... A ver, realmente... Los helicópteros, no hay... Señores, estamos en FIAR. No se vayan por las ramas. Vale. No son juegos que están utilizando mucho la técnica de los clones para plantear, pero... Sí, no, a ver. Es un pequeño fallo, sí, o sea, esto decirlo. No quita que la jugabilidad sea mala. O sea, es decir... No, como comentaremos está luego, todo es bastante excusado, ¿no? Que la variedad sea bastante ínfima tiene una excusa en el juego y entonces, pues... No se nota tan... No se echa tanto en falta. Pero aún así está allí, ¿no? Está Freeman, ¿algo que decir al respecto? Qué grandes son estos violines. Esos cantos... Oh. A ver, que el sonido viene luego. Te estaba escuchando. ¿Eh? El sonido viene ahora, justamente ahora, porque puntuaremos ya los gráficos. Le damos ya la nota. Los hemos puntuado, pues bien, haciendo nuestras medias, como de costumbre. Decir que la media de Raptor no la he contado, porque luego se lo comentaré, era bastante ínfima, sorprendentemente, en comparación a las nuestras. Realmente era una injusticia, parecida a la tuya que hiciste con el Budokai, más o menos del estilo. Era flagrante. Pero muy flagrante. Pues bueno, la pero media... Mira, positivo, ¿no? La media de los gráficos ha sido 95. 95. Lo cual es una nota realmente... Muy buena. Muy buena e injusta, y que puliendo esos pequeños detalles, quizá en variedad, habría sumado 2 o 3 enteros más. Sí. Es posible. Pasamos al apartado de sonido. A sonido que tanto le gusta al señor Freeman. Bueno, sin duda realmente es normal que le guste, porque la banda sonora es buena. Sí. Es muy buena realmente, interpretada orquestralmente. O sea, no son midis baratos ni waves a medio gas, no. Realmente es una banda sonora orquestrada, compuesta con mucho tacto y que te intenta meter, sin duda alguna, en tensión, yendo solo por un pasillo. Y lo consigue. O sea, vas por un pasillo. Y lo consigue ya unos niveles altísimos. Exacto. O sea, vas por un pasillo simplemente y te cae una caja al suelo porque le das sin querer y está sonando esta música y pegas un bote. Sí. Porque la tensión que te crea, el hecho de estar encarcarado en el teclado y en el ratón pensando, si suena esto es porque me va a salir algo. Sí, y quizá no sale nada. O sea, quizá no sale nada porque juegan contigo. Es que... Bueno, eso como ya es tema de jugabilidad. Sí. Bueno, yo puedo comentar una anécdota en este caso. Por supuesto. Con unos amigos jugando al FIAR, quería que vieran a la niña, la famosa niña, para que les pegara un susto y yo reírme. Y oía la música, ¿no? Digo, ahora va a pasar, ahora va a pasar. Y esperando, digo, venga, que va a pasar. Y al final no salió, o sea, te juegan contigo. Claro. ¿Sabes? Entonces, y al final quizá, no lo vieron, cuando no vieron quizá juegas 15 minutos más, ya te has olvidado de que va a salir y de repente te sale. Un cache, sí. Bueno, sí. Entonces, un apartado que sale junto a esos pequeños, porque sí que es cierto que aunque la banda sonora es muy buena, es muy ocasional. O sea, sale bastante de vez en cuando. Sí. O sea, no te acompaña constantemente en la acción. Te enteras de ella en momentos puntuales. Sí, momentos puntuales en quizá antes de entablar un combate, antes de quizá ponerte un susto o quizá ponértelo para creerte que te van a dar un susto pero no dártelo. Pero, o sea, son momentos puntuales. Y luego lo que sí hacen muy bien es hacer quizá breves chirritos de violines cuando cae un cadáver del palo para enfatizar el hecho de ver quizá un cadáver ahí despedazado, ¿no? Es grande, ya lo dijo el gran Akira Yamaoka, que el uso de los silencios es otra forma de hacer música. Ahí está. Sí, exacto. Y bueno, cabe mencionar, sin duda creo que este apartado sería pecado no mencionar que este juego... Hay que jugarlo con 5.1. Por supuesto. Porque el 5.1 que tiene este juego es increíble. Yo tengo que mencionar también que, por ejemplo, había momentos en el que avanzaba por una zona que estaba bastante destruida, había trozos por el suelo, pisas un trozo, lo oyes por detrás y piensas que viene alguien, pero no, eras tú que has pisado con el otro pie, disparas, la lata, por ejemplo. Y es una lata. Sí. Y está ahí. Es espectacular. O sea, en ese aspecto ya podemos introducir lo que son los efectos sonoros, que sin duda es lo más espectacular del juego en cuanto a audio. Y me atrevería a decir que es casi de lo mejor que he oído nunca, pero nunca, en un videojuego. Sí, atrévete, porque realmente es que es espectacular. Es o sea, la nitidez, es que sobre todo es eso, es la nitidez que encuentras en cada sonido. Aparte, está todo definido, o sea, sopla viento que tira una lata y cae al suelo y notas el viento, notas cómo la lata es golpeada por el viento, cómo esa lata primero golpea la madera en la estantería en la que está, cómo cae y cómo cae al suelo. O sea, puedes seguir el recorrido de una acción de una manera increíble. Sí. Pero es que además la mezcla de audio es tan perfecta, tan nítida, que en medio de una acción, con todo el barullo de sonidos, con todas explosiones, balas pasando a tu alrededor, paredes saltando en pedazos, puedes oír si una bala da en acero. Sí, sí, sí, sí. Es que es espectacular, o sea, realmente puedes oírlo todo, o sea, nada se chafa a nada y en cambio todo crea un conjunto. Incluso en el momento de el tiempo bala también, o sea, también, todo el sonido también. Se ralentiza en tiempo real, además. O sea, si la bala ha impactado al enemigo, exacto, ha impactado a la pared. Incluso si en ese momento quizá un enemigo está diciendo una frase, también se ve como la frase, como el pitch, o sea, digamos, el tono de la voz del enemigo disminuye, o sea, se hace más grave en tiempo real. Y al igual que todos los impactos, también por supuesto, se por ralentiza. Supuesto, sí. Es que incluso oyes el recorrido de las balas. Como... Y perfectamente definido y dividido en cada uno de los altavoces que tengas. Quizás se reparte 3/4 partes de un sonido en un altavoz y el otro por detrás. Es espectacular. Solo hay que decir un pequeño problema a nivel sonoro. No es tanto de la calidad de los sonidos, sino de incompatibilidades. Es sí, un tema sí, respecto que... respecto a hardware. Con respecto a hardware, con las Audacity 2... En concreto, sí. No sé aquí si debo, con más. Aquí debo decir que yo no he tenido ese problema, pero creo que vosotros sí. Nosotros, a ver, yo en mi caso sí activaba la... Aceleración por hardware. Aceleración por hardware y daba problemas. Y tienes que instalar unos codecs, no acaba de pulirse. Sí, a ver, yo aquí debo decir que estuve jugando los 3 casi primeros episodios sin oír los diálogos. O sea, oía todo menos los diálogos de radio. Que ahora aprovecharemos que lo introduces para comentar el tema sí, de doblaje. Y me extrañó. Y entonces estuve mirando información al respecto, por cierto, que la estuve mirando en los foros de Tacklan, ahí me ayudaron. Y se ve que los juegos de Monolith casi todos tienen un fallo, utilizan un codec especial, no sé qué, que da problemas con las Audacity. Entonces tuve que instalar unos codecs, desactivar la aceleración por hardware y ya está, el sonido ya perfecto. Pero eso que tiene este pequeño fallo. De todas formas, que muy bien introducido Fukui, el doblaje. El doblaje, es exacto. De gran calidad, sí. Excepto porque está nuestro querido amigo. No, aquí no. ¿No? No. Perdón, se me aquí ha ido. No. Se pero me bueno. Bueno, no, sí, vale, ya me acuerdo. Está el grande, también exacto. Está el de... Está Fahrenheit. Está el protagonista de Fahrenheit, que es... Creo que lo es un bien. Nuevo actor y realmente sí. Hace bien y funciona, cumple bien. Funciona muy bien. Sí, sí. A ver, el doblaje es, por suerte, doblado al español. O sea, está localizado a nuestro idioma, muy bien localizado. Sí. Muchos de los actores que salen de doblaje, su acting, ya lo conocemos de otras sagas en PC, básicamente. Sí, en consola todos. Apenas han aparecido. Casi todos. Y realmente es gente que ves que empiezan a coger el tranquillo. Empiezan a enfatizar bien las frases, a hacer bien tonos. O sea, realmente es un doblaje que acompaña. Y bueno, mención especial decir cuando los mensajes por radio o mensajes internos que están modificados por parte de Monolith de una manera brillante, cómo están modificadas las voces. Sí. Creo que dicho eso ya podríamos puntuar porque sí. hemos abarcado todos los apartados y lo puntuaremos con una nota media de, nos ha quedado un 97. Realmente es una nota sublime, muy buena. Pero porque el apartado sonoro es sublime. Sí, es impresionante. Pasemos a lo que, en mi opinión, es en este tipo de juegos un apartado clave, que es la jugabilidad. Y en este, aún en este, más. Aún más. A ver, vamos a hacer una cuestión matemática. Vamos a sumar, atención, sumar el tiempo bala de Max Payne, los sustos de Alien vs. Predator 2, el gore desmembramientos de Soldier of Fortune, añadir la batalla de Matrix, la de las columnas, sí. Y... mejorar cada uno. Ah, y un miedo psicológico estilo Silent Hill. Mejorar sí, cada apartado. Hill, Project Zero. Mejorar cada apartado un poquito y os da, así a grosso modo, la jugabilidad de fiar. Vamos, que podemos apagar y irnos a jugar ya. Sí, sí. Porque realmente es algo muy, muy, pero muy grande. Por dos motivos. Se diferencia en dos partes. Las escenas de acción y las escenas de investigación sigilo. Las escenas de sigilo, o sea, es que Monolith... realmente se ríe, o sea, y disfrutan viendo cómo el jugador cae una y otra vez en las trampas, cómo juegan con el tempo de músicas y sustos, lo que hemos comentado antes, cómo te pongo en un momento te pongo una música, te pongo una música, ¿habrá un susto o no lo habrá? Lo hay, si lo hay, es eso. O sea, no esa, lo sé, es esa quizá hay batalla. Exacto. Y entonces después de la batalla te piensas, uy, ya me voy a esperar un susto, pero no lo hay. Te calmas, digamos que te ponen una música suave para calmarte después de la batalla, algo bastante típico en muchos juegos, y te dan el susto. O sea, usan la incertidumbre para jugar contigo. Pero completamente, y incluso al final siguen sorprendiéndote y siguen dando sustos. Cuando ya les tienes detectados, dices, ahora va a salir el susto. No sale ahora. Sale esos 5 segundos después suficientes para que te levantes de la silla. Ya te has confiado, no te lo esperas. Efectivamente. Y te es que no sé, creo que lo habrán jugado tantas veces que habrán dicho, ah, mira, se ha asustado aquí, vamos a ralentizar este susto 5 segundos más. Y lo habrán. Realmente es. O sea, sorprende y es muy grande. Luego, las escenas de acción, como ya hemos comentado a nivel gráfico, son realmente, o sea, espectaculares. Ya por el espectáculo, baile visual, de efectos, luces, chispas, todo eso, sino por una cuestión y que a Fukui y a mí nos ha encantado, porque increíble, somos peceros de toda la vida, o sea, gente que nos hemos curtido en el Unreal Tournament, que ya tenía una gran IA. Inteligencia artificial. Pero la del FIAR. Es que es increíble. Es muy, muy, muy es, buena. Yo es que casi después de jugar con ellos me voy de copas porque seguro que me hablan y todo y me razonan. Sí, acaban siendo como tus coleguillas porque vas, o sea, realmente actúan como personas casi. O sea, se asustan si tú vas a saco y ven que no pueden contigo. Y ves se van. Cómo se cubren dentro de una caja, saltan por una ventana incluso si hace falta. Saltan, te intentan rodear. O sea, la comunicación entre ellos. Cuando te detectan la linterna, dices, ¡una linterna! ¡Cuidado! Y eso hace que te hagan una emboscada, que cada uno se aposte en sitios estratégicos. Se van preguntando dónde estás y dicen, pues está detrás detrás de una caja, no lo veo, ¿dónde está? Que es espectacular. Lo que ha dicho, que le tires una granada y todos salten, o sea, no duden en saltar por la ventana, sí, rompiéndola para escapar salvarse de esa granada. Sí, sí, sí. Nunca, nunca, y es algo de agradecer, te atacarán de frente, siempre apostándose, sí, y quizás se pasan 3 minutos sí, esperando quietos, a que pases. A que no, tú digas, venga, no voy a sacar la cabeza. No serán el héroe ni el valiente. No, no, realmente. No, al contrario, incluso a veces, si vienen en fría de condiciones, se van huyendo y disparándote como fuego de protección, sí, ¿no? Para que fuego no les... de cobertura, o sea, disparando, exacto, por encima del hombro. Además, cabe decir que el gran diseño de los escenarios, aunque quizá sí algo monótonos, hace que cada zona de batalla tenga por lo menos 2 accesos, hasta creo que un máximo de 4. O sea, es decir, que tienes distintas maneras de ir a ese mismo sitio. Sí. Lo cual hace caminos alternativos para que ellos, mientras dos quizá te están tiroteando en fuego de cobertura, los un tercero o un cuarto vayan por detrás, incluso por rutas distintas, para poder atacar tus flancos. O sea, realmente es increíble. Y te atacan y lo hacen bien. Porque te pillan. Aunque intentes cubrirte, te pillan. Sí, sí. Y lo que hace que nunca puedas quedarte en el mismo sitio disparando. Exacto. Que siempre te tengas que mover y pensar rápido, actuar, porque sabes que si no, te van a venir. Es... Bueno, es realmente... Y eso, ya con lo que hemos comentado, o sea, para ir acabando dominado con cómo dominan el concepto de miedo... Es realmente muy, muy, pero muy divertido jugarlo a altas horas de la noche. Sí, pero bueno, yo tengo que volver a poner un poco la nota negativa, que no siempre todo es bueno, como digo. Y fiar la jugabilidad quizá puede hacerse monótona para según qué personas. Porque sí que el tempo es muy bueno, sí que juega con acción, ahora pausa, ahora miedo, un poco de todo. Pero es eso, o sea, una vez ya has visto los elementos del juego, ya no hay más. O sea, hay acción frenética, vale. Hay miedo... espectacular psicológico, vale. Y hay zonas tranquilas, vale. Pero ya está, o sea, yo echaba en falta quizá pequeñas misiones, o decir, ahora acompaña algunos a este, puzzles, ahora busca una llave, ahora un puzzle. Sí, sí. Un digamos poco de, que como presentan Half-Life, ¿no? Las que, cartas sí, demasiado pronto, sí, y luego ya es la repetición. Sí, sí, sí, muy sí, bien, muy bien tratadas y muy sí, bien sí, dinamizadas, pero sí, realmente a algunas son las personas mismas se le puede cartas hacer repetitivo. Sí, aún sí, así, yo creo así, que... Es así. Que la mejor manera de que el juego no se te haga repetitivo es, sin duda alguna, jugar en niveles de dificultad alto. Hombre, porque supuesto, eso hace por que supuesto la IA se dispare, sí, y que sí, cada sí, combate sí, que entables sea diferente y para ti sea un reto. Pero también puedes esperar en ese caso, ¿eh? Si no eres muy bueno. Sí, eso puedes sí esperar. Eso sí, puedes porque esperar. Yo en nivel normal a veces ya me quedaba sin munición, sí, y ya las en nivel normal, en nivel normal el juego se empieza a disfrutar. Yo lo empecé en fácil por falta de tiempo y realmente no me estaba aquello cazando el juego. Lo volví a empezar en normal y ya empezaba a ser un reto, lo cual es cuando el aliciente de la jugabilidad realmente sí te llega. A ver, cabe decir que yo me lo paso en difícil, que es... Y realmente... Bueno, vale, venga. No, porque siempre empiezo los juegos así, es que una sí, cuestión. Bueno, y pasamos... Bueno, puntuamos jugabilidad. Sí, ¿puntuamos? Perdón. El global de la puntuación ha quedado un 91, que realmente es una jugabilidad excelente. Muy buena. Quizás sí que un poco la variedad de algunas misiones protege a alguien, en vez de buscar ese cofre o desactiva esa bomba, quizá le hubiera dado un poco más de un poquito, de vidilla, puntillo más, un poquillo, pero seguro. Bueno, realmente esos pequeños percances no implican que la gran jugabilidad del juego se vea mermada. No, a ver, si la gente ya va a comprar sabiendo esto, no se llevará una excepción. La excepción es si tú te esperas otra cosa. Para nada, porque el juego se disfruta, mucho. Sí. Y continuamos con guión. Guión que los que ahora no se desconecten, tranquilos, no vamos a desvelar nada. No, porque aparte, ningún spoiler. Porque aparte, a mí serías el primero al que me joderías, y es que vamos, te echaba el lavabo. Lo sé. La lo cabeza sé. Dentro de la piga y estiraba. Joder, me encanta empezar este tema con este pedazo de canción, de verdad. Qué grande. A ver, hay que decir que el guión es portentoso, es que es casi novelesco. Sí. Cinéfilo. Había un director, no recuerdo quién, que lo dijeron en Hardgame. Que, bueno, un director de cines de películas de terror, que cuando jugó al juego dijo que fue el juego que más le ha parecido. John Carpenter, el de la cosa. Exacto, muy bien. O sea, es que este género que no dijera lo tocó. Eso sí, porque. Que era muy peliculero. Es que realmente te abruma, o sea, con las escenas desestabilizantes y los guiños aparentemente sin sentido, o sea, a mí hay un. Jugar a fiar es sentirte una marioneta al servicio de los chicos de Monolith. O sea, eres una marioneta en un destino que ya está escrito. Sí, y encima riéndose de ti. Gracias. Es verdad. Es jugar a fiar realmente. O sea, el guión es una línea abstracta mientras la estás jugando, y en el final, cuando alcanza su sumum, es cuando ves la perspectiva y te das cuenta que esa línea abstracta sin sentido solo era que un círculo perfecto. Por así decirlo, sería como ver un cuadro de cerca, ver solo un píxel, alejarse y ver el cuadro y ver el global, la cuadratura del círculo, pensarte que estás dentro de un cuadrado y cuando llegas al final solo era una redonda. Es muy grande y es un final muy portentoso. Cabe decir que tiene una pequeña pega, demasiadas lagunas, demasiados espacios vacíos que pueden llevar a... Quizá para un FIAR 2 en plan flashbacks... Estaría bien, sí, pero son más narrativos. Son unos vacíos, demasiados espacios entre desvelación y desvelación de historia, que para algunos puede resultar fatal y algo monótono. El guión, ya lo decimos, o sea, bebe de varios tópicos, pero realmente golpea con fuerza y al final ya te sobrecoja con una dureza. Te pega el latigazo que dices. Impresionante. Era esto. Para ser un shooter, creo que es un guión muy, muy bueno. Poco sí, que es habitual, algo que es un aspecto este que género. No acostumbra a tener un shooter, como ya veremos luego. Bueno, los grandes lo tienen. Ah, y bueno, comentar que se me olvida, se me olvidará si no lo digo ya, que al final de los créditos. La gente no apague el ordenador. Para nada. Hay sorpresa. Sí, digamos que utiliza el mismo estilo que Metal Gear 3. Exacto. Que hasta el final tienes que hasta ese, el final ese punto. Tienes. O sea, acaba. Esa acaba, conversación. O sea, los créditos acaban no con un fundido negro, sino con tu. ¡Oh! De sorpresa. Ahí está. Efectivamente. Ojo, que tenemos aquí a Raptor. Ojo, que llega. Ha llegado Raptor, ahora se pondrá al micro con nosotros. Bueno, vamos a puntuar guión antes de que venga. Sí, puntuemos guión. Que no le ha puesto muy buena nota, ¿no? Creo. Ah, no, eras tú el que no le has puesto buena nota, Sam. Sí, era yo. Pero bueno, ha sido porque al no poder terminarlo, no he querido pecar de más. Bueno, pues te puedes entonces, sentar, Raptor, tienes ya el micro abierto. Aquí está. Buenas noches. Ha quedado el guión. Ahora te saludamos, un poco con calma. Ha quedado el guión en un 91. Y bien, con eso pasamos ya al último aspecto, que es la duración. Una duración aceptable. Dentro de un juego de unas 14-15 horas se acepta. Luego el multijugador. El multijugador está bien, no es su punto fuerte, sin duda. Aquí es el single player. Pero bien, yo creo que para ser un shooter es bastante largo. Sí, ya no como shooter, sino como experiencia. Es una experiencia única y aunque sea corta, es tan intensa que realmente vale la pena. Y es muy rejugable, por lo divertido y por los sustos que tiene. Por la inteligencia artificial también. Sí, es que es eso. En varios niveles. Es que es rejugable por el hecho de venga, va, voy a aumentar un poco más el reto. Voy a ponerme a mí mismo dificultad para seguir disfrutando con la acción frenética del juego. Y para enterarte más del guión. Sí, sí, porque al principio no estás muy pendiente según momentos. Sí, y rejugándolo te enteras más cosas. Si lo vuelves a rejugar, captas más cosas. Sí, sí, sí, exacto. Más detallitos. Bueno, creo que le podríamos poner ya la nota. Bien. Un 87. Un 87, así que bien. Una duración. Es una nota justa. Quizá le faltaría un poco más de. Quizá algún tópico de menos para poder llegar a una nota sobresaliente. Sí. Porque hay que tener en cuenta que aunque usa tópicos, están bien implementados, pero eso siempre carga. Y bien, tenemos una nota global de 92. 92 para FIA. Realmente una nota excelente. Una nota excelente para un juego realmente muy, muy, muy excelente. Sí, sí. Pues bueno, hasta aquí ha llegado el análisis del FIAR. Sí. Un gran juego, muy recomendable, que aconsejo a que todos jueguen por la noche con 5.1. Si os atrevéis, porque yo no me atrevo, ¿eh? ¿Tú no te atreves? No, ¿por qué? Yo acompañado de día con todas las luces encendidas. No, se pierde FIA. Es Monolith igual. No lo creó si para no eso. Si no, me voy al hospital directo, los sustos. Tengo entendido que amigos tuyos se mofan un poco de ese miedo anda, que tienes. ¿Quién ha sido? Que lo voy a matar. Sí, tengo que reconocer que es que el género este de por sí en películas, videojuegos, libros, de terror, de suspense, así de sustos, no es lo mío. Tú si fueras mujer serías de las que se agarran al brazo de sí, del novio sí, en el cine, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso lo hacen porque quieren otra cosa. Cabe decir que los que disfrutaran con Alien vs Predator 2 o los que disfruten con Silent Hill, sí, pruébenlo. Sí. Pruébenlo porque en solo la primera hora no puedan dejar de probarlo. Y se engancharon. Es que ya solo con esa gran intro... Sí, yo me enganché intro, muy al principio. Es que con esa gran intro ya es sublime. Mm-hmm. Los primeros, nada, 3 minutos realmente son espectaculares. Con Fettel ahí arrodillado en la presión y gritando. Con esa música sí. Y la chica realmente, Alma. Realmente sublime, realmente sublime. Zanjamos el tema... ¿El tema FIAR? Sí. Volvemos en un minutito, nada, breve. Y os contamos mucho más con nuestro siguiente Grand Shooter. Volvemos en un minuto. Y bien, ya estamos de vuelta con esto de fondo que suena. Dinos que qué es. No sabes qué es. Sí, es la banda sonora de The Chronicles of Riddick. De la película. Ah. De la película, no del juego. Bastante propia. Sí, sí. Sí, que como que no he podido conseguir la del Quake 4, he creído conveniente poner esta de fondo. Bien, bien. Que es un estilo y realmente le va bastante como anillo al dedo. Sí, sí, sí. Bueno, antes de nada, quiero saludar a Raptor. Como Dios manda. Hola, Javi. Acércate por favor al micro, please. Me acerco. Ahí, mejor, gracias. ¿Te parece bastante cerca? Sí, me parece bastante cerca, sí. ¿Cómo ha ido el viaje por esos mares tempestuosos que hemos oído noticias climatológicas desde Azeroth? Pues chungo. Al salir he pillado una manifestación de enanos, luego cogí una tormenta, total, que, bueno, ya me veis, media hora tarde. O sea, ha sido casi una crónica, ¿no? Podríamos sí, decir. Sí, sí. Es que el mundo de Azeroth con la expansión está muy revuelto, ¿eh? Sí. Pues bien, de Azeroth pasamos al planeta Strog, por así decirlo. Nada, que está al lado. Que está al lado, sí, está al lado. Nada, al lado. Y en el mismo siglo. Cogiendo tus portales, está al lado, Freeman. Claro que sí. Es que no tiene ¿qué más? ¿Qué haría sin mis portales, chatos? Bueno, pues como nada. Intro de Quake 4 quería decir, análisis de Quake 4, el rey ha vuelto. El rey ha vuelto, efectivamente. Podemos decir que el rey ha vuelto, exacto. Veremos cómo, lo veremos ya. El rey caído. No. El rey de los shooters es Quake 4. Es un estilo diferente, gusta o no gusta, pero es el rey en su género. Fukui, como siempre. En su línea subjetiva. Así es. ¡Hala! Es que no puedo evitarlo. Es... O sea, que hayas por dicho favor, el rey por ha favor. Vuelto, no yo digo Half-Life 3, ¿qué dice? Por favor, objetividad de todo. Es el rey de otra línea, por así decirlo. Bueno. Cabe decir que ha mejorado mucho. Entraremos... Es decir, entramos en gráficos. Es la mejora del famoso y aceitoso. Me encanta lo de famoso y aceitoso. Sí. Plasticoso. Y plasticoso. Motor 3D de Doom 3, pero con unas mejoras en diseño, optimización y fluidez poligonal. Menos plasticoso. Sí. Esta vez. Sí, porque vemos que luce mejor a igualdad de resolución y filtros. Sí. Quake 4 luce mejor que Doom 3 y encima se mueve mejor, o sea sí, que también. A nivel interno realmente han hecho buen trabajo. Y no solo eso, sino que los escenarios son más abiertos, más luminosos, dan más pie a una jugabilidad más frenética agradece, y dinámica. Eso se agradece y es lo que mucho, al mucho. Final hace que gane tantos enteros respecto a Doom 3. 3, exacto. Sí, sí, que vale, pierde el estilo oscuro, pero seamos sinceros, Doom 3 daba sustos al principio, no llegaba a los niveles sí, que pero fían, es que Quake 4 mantiene. No era tan oscuro como Doom. O sea, que haya perdido, digamos, esa tendencia en pos a escenarios más abiertos, pasillos no tan claustrofóbicos y el hecho de no tener que iluminarte cada dos por tres con una linterna hacen que aún así la hay y el efecto lumínico es espectacular porque es algo mejor que respecto a Doom 3, pues hace que realmente el resultado final, aunque sea el mismo motor retocado, mejore mucho. Que a ver, sigue conservando el mismo estilo de instalaciones tecnológicas, sí. Pasillos metálicos, tiene más localizaciones abiertas, se agradece. Mucho. Tiene además la utilización, hay tanques de por medio, hay diferentes tipos de batallas. Sí, hay aeronaves también. Sí, con mechas, encima de mechas, en plan son, Alien 2. Son también batallas más multitudinarias, más personajes. Sí, hay más personajes y entonces tiende a la típica jugabilidad de Quake de 6 monstruos en pantalla y tener que moverte lateralmente cuando en Doom 3 solo tenías un pasillo y era adelante o atrás y el lateral servía para esquivar el monstruo en el último segundo. O el misil. O el misil. Aquí puedes hacer jugar pues eso. Lo comentaremos mejor en jugabilidad. Sí, cabe decir que, a ver, a nivel estético, primera impresión, luce bien. Sí. Luego pasamos a las animaciones de los enemigos, que con lo desagradable de su diseño, ayudan muchísimo a la ambientación. Además, se mueven bien, es algo que ya vimos en Doom 3. Cuando los matas, se descompone en una animación así verde, muy resultona. Sí. Supongo que por temas de que si pones muchos... Sí. Enemigos en pantalla, el motor se ralentiza, pero bueno. Sí, desaparecen estilo los vampiros de Blade, para que la gente se haga una idea. Sí, sí, sí, idéntico. Es el muy, mismo muy buena puntualización esa. Hay bastante variedad también de esos enemigos. A ver, bueno, lo de variedad es lo que hay. Bastante, hablando, por ejemplo, con FIAR, ¿no? Que estamos hablando antes. Sí, pues pero sí. Porque hay más. Sí, hay, digamos, como tarjetas gráficas. Hay la gama alta baja, la media baja y baja. Y ya está. O sea, 5 o 6, strokes y poco más. Sí. Está además, el tocho, el todoterreno. Además, y... que tres de ellos de lejos no se distinguen. O sea, tienen el mismo aspecto, por y además decirlo. Tiene el mismo sonido. Exacto. De todos modos... Cambia el color de los pantalones. En ese aspecto creo que los enemigos llevan a favor lo que es el modelado y la construcción de poligonal en favor a, o sea, o en contra de unos protagonistas o unos humanos un poco más acartonados, creo. A mi parecer eso me ha parecido sobre todo... No tanto como... No tanto. Es lo no que tanto. Doom... Yo creo que es lo que ha mejorado más. Más, sí, sin duda. Pero siguen. Pero siguen teniendo esos pequeños cantos en las cabezas, en los cráneos, un poco en los codos, o sea, siguen siendo... No son tan estilizados. Ya no son tan caraconos. Exacto, no son tan caraconos. Aún así, no son tan estilizados como los de FIAR y no son tan redondeados, ni mucho menos como los de Half-Life 2. De hecho, un término medio. Han utilizado... Hay un japonés-chino en Quake... Que sí, es que el mismo que salía en Doom 3. Que dices, ¿tú qué? ¿Inmortal o qué? No te maté yo en Doom 3. Inmortal y encima atemporal. Además. O sea, además. O sea, ese sí que usa los portales para navegar entre juego y juego. Otra puntualización es el diseño de armas, que se ha mejorado, sigue conservando esa estética, ese estilo de la saga, pero ya el tamaño no es tan descomunal. Es que todo el mundo se acordará de la mitad de pantalla que ocupaba el arma de plasma de Quake 3. Es que era algo impresionante, parecía un buque aquello. Tendrían que diseñar un strafe para poder esquivar el arma y poder ver, sí, a través de ella. ¿Sabes? En plan algo transparente, no lo sé. Pero bueno, ahora se han adaptado, le han dado un toque un poquito más realista, aunque futurista. Y bien. Sí, más que nada por tamaño. Sí, por tamaño. Sí. Y bueno, es que... Y va acompañado de los siempre iconos de armas. Además, por sí, favor, sí, claro, sí. Siguen estando los mismos iconos, que es que yo cuando los vi dije, ¡qué bien! O sea, te entró con esa, los mismos colores. Con los mismos colores, la misma forma. O sea, te entró esa nostalgia cualquiera que dices, ¡ay, pues, claro, pues me gusta! Ya bastantes cosas han cambiado en cuanto a diseño se refiere, ¿no? Que no sigue la estética Quake 1 ni Quake 3, es más estética Quake 2. Como para encima hubiera cambiado más cosillas. No, es que realmente, si cambian, o sea, aunque resulte una paridad, que en realidad no lo es, pero cambian los iconos de armas. Y es que ya se puede llamar... Los ya frikis se lía, les llevan otro día. Pero se lía mucho. Pero bueno, mucho. No se ha hecho. Solo hay una pequeña cosa flagrante, indignante, viniendo de los supuestos cracks de la programación. Sí, y de, creo aunque que lo haya vas. Hecho Raven, que es... Que cuando tú cambias las configuraciones en el juego, has de reiniciar, o sea, has de salir a Windows y volver a entrar. Pero eso siempre ha pasado en los motores de ID. Siempre. En Doom. No sé por qué lo harán. No lo sé, en Doom 3 no me acordaba. Porque es que pero es incluso así, el detalle así. De cambiar la resolución. Que así. Es que eso, la mayoría de los juegos te van a pantalla negra, se reinician ellos solos y ya está. No solo la resolución, incluso los settings de sonido. O sea, el juego no es capaz de reiniciarse el motor de sonido. Tienes que reiniciarlo tú. Además, es... Pero bueno, viendo, es un por detalle ejemplo, menor, ¿no? Fiarken tiene tu prueba de rendimiento. Por ejemplo, eso sí, es una prueba de rendimiento muy bestia. ¿Sí? Es como un 13 sí. Mark que sirve solo para deprimirte y para quemar tarjeta. Punto. Pero bueno, al menos la tiene. Sí. Pues esto de Quake 3 a mí me indignó. O sea, hubo un momento que dejé de jugar. Fue, tío, ya te jugaré en... ¿Sabes? Bueno, en esos son momento. Detalles más y quizás de configuración, sí, que hay que tener un poco de paciencia. Pero bueno, también forma parte de los gráficos. Igualmente, luce bien, han hecho buen trabajo. Y lo creo que lo podríamos puntuar con una nota global de 93. Aquí debo decir que Fukui se ha excedido en su nota, por así decirlo. No me he excedido. Yo opinaba que Quake 4 es un poco mejor que FIAR. ¿Por qué? No quizá técnicamente, pero sí por la variedad que supone Quake 4 en cuanto a escenarios, en cuanto a enemigos, en cuanto a armas, que no FIAR. Entonces, le da un poco más solo a Quake 4. Perdona la puntualización. Me hubiera gustado escuchar los gritos de los oyentes cuando has dicho creo que Quake 4 tiene mejores gráficos que FIAR. O sea, es que hubiera molado que hubieran conectado los de esto para... ¡Oh, qué dices! No, yo sé que habrá gente que pensará igual que yo. Veremos. Claro. Que lo digan en el foro. Que lo digan en el Exacto, foro, que va. Lo digan en el foro. Otro a ver, reto. A ver por favor, ahora hago una llamada a mis amigos de Tacklan para que vengan. Pero eso no ayuda. Vale, tú porque eres un enchufado. Tus amigos de Tacklan, ¿no? Que están comprados con, no. Con juegos y firmitas gratis. Hay un par de fans, muy, muy fans de Quake. Ya veremos. Pues bien, la nota final es un 93. Sí. En global es un pelín inferior a FIAR. Que yo creo que es normal y justo. Sí, no lo veo injusto. Yo era pero aún así, personal. Realmente, el motor gráfico y el juego presentan un aspecto espectacular y se merece sobrepasar el sobresaliente. Claro, sin duda alguna. Sonido. Pasamos al apartado del sonido, un apartado que me gusta dejarme a mí, porque soy amante de... El friki del sonido. El friki del sonido, podríamos decir. Realmente raya muy, muy, muy buena altura. Se acerca muchísimo a la calidad de FIAR, pero digamos que es a la inversa. Me explico. En cuanto a banda sonora, creo que es mejor la de Quake 4 que no la de FIAR. Por supuesto. A mí me ha gustado más la epicidad de la música orquestada acompañando los combates. Es o sea, te anima mucho, o sea, te da energía. O sea, es esas músicas que aunque te estén matando, tú sales a piñón aguantando las balas como un machote y disparando ahí, incluso gritas, ¿sabes? O sea, realmente te mantienen en alza constantemente y nos acompañan mucho más a lo largo del juego. Tanto en las escenas de combate con músicas épicas como en músicas ambientales, más cuerdas finas o incluso sintetizadores, cuando vas, pues, por ejemplo, por los campamentos, que tienes que ir a hablar con tal marine o ir a tal reunión para que te hagan un briefing, etcétera, etcétera. O sea, realmente es espectacular. Sí, estamos de acuerdo. A ver, es que la clave creo que es que el sonido en Quake 4, bueno, la música en concreto, está más presente, como bien sí, has dicho, exacto. Que en FIAR. Entonces, pues claro. Eso influye. Pero aprecia porque más. Son. Yo es que no iría por esta línea de comparaciones. Porque son líneas completamente distintas. No estoy comparando. Lo que estaba. A ver, comparaba para ejemplificar, para tener una idea, un baremo, pero no para decir que uno era mejor que otro. Era un poco eso, para tener una idea. Pero sí, que el sí que dan ese toque épico y sí que realmente es un buen. Permitidme un segundo. Porque a una jugabilidad con ese sonido. O sea, la batalla épica, típica de Segunda Guerra Mundial, con violines, que hemos visto mil veces en película, pues hace que esa experiencia la traslades al hecho de disparar a Strokes en Quake. Lo cual es de agradecer. Mucho. No obstante, para mí Quake 4 tiene una pega. Primero en el doblaje, que aunque hay actores que se repiten respecto a FIAR, hay una nota que para mí mancha el lienzo blanco con una puntita negra, que es que de nuevo Tomás Rubio hace acto de presencia haciendo de jefe de tu comando Rino, creo recordar. Sí, Rino. Sí. Pobre hombre, por eso que te hemos crucificado un de poco. De todas formas, dime. No lo hace tan mal. No, ha mejorado un poco. Va mejorando. Ya desde Fahrenheit va cogiendo un poco el quizás truco. Quizás que escucha Moncada en juego. Bueno, ya tocaba que después de casi 4 años doblando mejorara un poco. Más de 4 años. Bueno, 4 años, digamos, en intensidad. ¿Cuándo empezó realmente? Con Broken Sword creo que empezó. Con el 1. Antes, diría. Antes ya dirías, sí, Dios mío. Algún día le haremos una entrevista aquí en Moncada y le preguntaremos su gran biografía de acting. Sería grande. Bien, pues decíamos el doblaje que a ver, a pesar de la nota tonta de Tomás Rubio y aunque algunos actores de doblaje se repiten respecto a FIAR, no tiene la nota tan realista o tan convincente que puede tener FIAR. Le faltan, yo creo, algunos gritos. O sea, sí, están un en poco. Una guerra, por favor. Que los soldados griten y digan, no que hablen tan plano. No, y además, sí, por ejemplo, cuando están haciendo briefings, el militar habla muy llano cuando debería mostrar algo más de rudeza. Como, sí, parece un poco pasota, ¿no? Sí, en plan, exacto, bueno, va, hay que ir aquí, hay que ir allá, no. Muy perdona, Javi, peligro, decir, no venga. Sí, exacto, sí. No varían son para nada el tono, entonces es. Pero bueno, aún así es como que digamos que tampoco es muy destacable por la historia, por el guión que ya veremos. Sí, no. Pero bueno, es un pero hay momentos destacar en los que se agradecería. Sí. Es lo que decimos siempre. Seguramente el doblador ha ido sin saber de la historia, lee su papel y se pira a casa. Sí, es muy posible. En plan Half-Life 2. Pero luego tenemos que pasar a un punto bueno, pero no tanto como en FIAR, eso sí, que es el audio. El audio es excelente, es muy bueno. Tiene unos sonidos muy, muy vibrantes y con mucha fuerza de las armas. Así como diferentes localizaciones de nuevo, según si las balas dan a pared, dan a tubería, dan a madera, lo que sea, pero sin deformarse como sucedía en FIAR. Pero, ¿qué le pasa a Quake? A Quake le pasa el problema que el sonido, así como en FIAR, realmente es muy limpio y muy claro. Aquí la mezcla en Quake 4 no está tan clara. Está mucho todo más empastado. Sí. O sea, eso crea mucha fuerza. O sea, realmente es vibrante entrar en el campo de batalla, ver cómo las naves te pasan por encima, los misiles te rodean. Y es muy espectacular. O sea, tiene mucho cuerpo. Dices, ¡hola! Estoy en medio de una guerra. Pero si te paras a escuchar los sonidos, unos se chafan un poco con otros. O sea, crean una cacofonía muy potente que te impacta mucho, pero que no es tan definida como podríamos decir como en FIAR. Y creo que la mezcla la podían haber pulido un poquito. Porque al final se crea que incluso algunos diálogos no se oigan. Eso sí, a veces sí que pasa alguna vez. Y sonidos que se parecen demasiado, sí. Demasiada superposición. Sí. Le falta nitidez. Demasiado o que un sonido siempre se superponga encima de otro sonido y te parezca que son iguales. Porque el tema de mezcla puede afectar. Entonces, claro, aunque es muy espectacular porque tiene mucho bombo directo y el 5.1 es muy bueno, le falta cuidar la panoramización de los sonidos, o sea, en qué lado y con qué intensidad salen los sonidos. Exacto, sí. Porque eso le falta bastante. O sea, no hay el tanto por ciento del reparto de audio no está tan definido como en FIAR. Pero bueno, o sea, es muy bueno, pero claro, al lado quizá el del FIAR o un del Half-Life 2, por ejemplo, pues eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. No llega a la altura, está claro. No llega a la altura. Se queda con una nota, ¿no? Se queda con de un 89. Está bien. Exacto. Bordeando casi el sobresaliente, si hubiéramos definido un poco más esos aspectos, casi. Habría llegado a la misma nota de FIAR o incluso un poquito más, porque realmente el audio es muy, muy, muy bueno. Seguimos con jugabilidad. Jugabilidad. Así es. Bueno, Vamos a hablar de jugabilidad. Ante todo, yo lo que quería es pediros disculpas por la tardanza. No pasa nada, Javi. Y que no he podido analizar el juego todo lo deseable. Pero bueno, vamos a hacer... A ver. Sí, si una ventaja tiene Quake 4 es que con tres fases, sí, ya lo has visto. Sí. Jugabilidad, lo primero a decir de la jugabilidad es que es un Quake. Exacto. Es un Quake. Es un Quake 2. Sí. Es un Quake 2. O sea, hay que diferenciar la saga Quake, Quake 1, Quake 3, a Quake 2, Quake 4. Sí. Friki. Yo lo veo más bien una mezcla entre Quake 2 y Quake 3. O sea, sí. Han cogido Quake 3, le han reducido un poco la velocidad, aquella velocidad loca que tenía Quake 3, y lo han adaptado un poquito más al control de Quake 2. Empezando, supongo, por el tema de que continúa la historia, etcétera, etcétera. Es más parecido. Básicamente tiene los controles básicos que ha tenido siempre un Quake. O sea... el strafe, salto, sí, un control sencillo, o sea, no adelante, tiene atrás, tiempos balas, lados. No tiene florituras como tiene control, por ejemplo, directo, FIA. Sí. Cogerlo y ponerte a jugar. O sea, sí. Eso es algo que realmente queda muy patente. Yo acción. Lo vi cuando fui a configurar los botones, se solucionaban con tres paneles. Sí. Y ya está, o sea, adelante, atrás, a los lados, arma primaria, ni siquiera secundaria. Y el segundo panel era para temas online. Exacto, de temas sí, online. Sí, o sea, sí. O sea, ya está. En cambio, configurar el Quake tenías cinco paneles y con scroll. O sea, que tenías un cuarto de teclado. O sea, ya solo con la configuración de teclados puedes ver qué concepto de jugabilidad presenta cada juego. ¿Has es dicho el... Quake? FIAR, sí, era FIAR, ¿no? ¿Qué he dicho? ¿Has dicho Quake, tenía cinco ventanas. Vale, pues FIAR, perdona, sí. Si quería decir FIAR, exacto. Es el típico correr, esquivar, sí. Saltar y disparar. O sea, dispara no, primero no y pregunta más. Después. Sí. Incluso las puertas se abren con el mismo botón de disparo. No tenemos un botón distinto para abrir, o sea, puertas. Un botón usar, por así decirlo. Sí. Cuando quieres hablarle a un compañero, miras hacia él y le disparas. Que no le lo que haces disparar. Es hablarle. No, porque el cursor cambia. Sí. ¿Qué pasa últimamente que no sí, deja? No hay fuego. Yo sí, más, hay en Half-Life 1 te podías cargar a los científicos, pero ni en el 2, ni pues en el entonces, FIAR. Si matas a un personaje importante en la historia... Se acabó. Lo que es de bueno, vida, pero entonces, pues, te podían poner una estela en plan Half-Life cuando matabas un personaje importante, se te acababa la misión. Ya, era sujeto Freeman, encarcelado, tal, tal, sí. Tal, tal, tal. Ya, pero bueno, no sé. Le quita gracia. Yo he intentado cargarme un montón de compañeros y no se puede. ¿Sí o no? Eso es mala gente, eso es mala gente. ¿Y tú no? Bueno, así quiero puntualizar lo que dice Javi, de que en este Quake 4 no solo está en acción directa, sino que también hay momentos en los que hay como, pues, ahora ves a buscar a alguien, ahora acompaña a fulanito, sí, o ahora ves con una misión. Un poquito Doom 3. La jugabilidad también. Más completa. Ves a buscar a un médico, ahora escóltalo. Sí. Sí, sigue lo que hacía el Doom 3, que eso en el Quake 2 no lo teníamos. No, y además, la variedad de situaciones, o sea, gracias a eso de ves a buscar a esto, ves a buscar lo otro, y es los, muy grande. Los tanques, llevar el tanque, llevar sí, al robot, sí, además. Sí. Pero lo mejor de todo y lo que más agradece es... En una fórmula que hemos visto tantas y tantas veces... Que sigue entreteniendo. Es que divierte. Sí, realmente, claro. Te pones a los mandos y te puedes jugar una hora y media con esa mezcla de jugabilidad, gore, escenas de acción, que realmente divierte y te hace pasar un rato cargándote los strokes. No sé, es una fórmula antigua, recuperada. Yo, como te comenté, me acuerdo que me puse con él. Hice la primera pantalla, que es flojita, o sea, es la iniciación, obviamente. Bastante, dices, sí, bien. Sí. Pero hice la segunda, hice la tercera y sin darme cuenta de repente me dije a mí mismo, me estoy divirtiendo, sí. Me lo estoy pasando teta. O sea, salía de una esquina y empezaba ahí a disparar a piñón y a esquivar y a saltar y disfrutabas. Más que no también... te preocupas de si me queda poca munición o ¿y no qué? Sé qué. Da igual, ¿no? Da igual, da igual. Estás tirando. ¿Te queda, que te matan? Bueno, vuelves a intentar. Vuelves a empezar, en lugar claro, de atacar recto por una esquina, pues atacas por la otra. Es una jugabilidad bastante directa. Ya se echaba de menos, ¿eh? Simple. Sí, hacía sí, tiempo bueno, que no pero también tiempo... le han dado un poquito más de componente estratégico. Un poquito sí, sí. Que tienes que un hacer pelín, un poco sí. Más de estrafe, sí, correrte, si porque si no... Lo sí que es cierto es que si vas en plan Rambo, con ya que sean tres strokes, cuesta. Porque han subido la IA del juego. Sí. Tres strokes me refiero a uno grande quizá, o sea, uno gama alta, una gama media-baja y uno media. O sea, tres strokes potentes. Cabe decir que los que vengan de Quake 3 multijugador no tendrán problemas en... Porque el truco es tiras una granada y ya estás cambiando a plasma y cuando te cargas al segundo le has metido uno en la cabeza con bueno, el... pero eso cualquier quaker de verdad que haya jugado a Quake 1 online miles de horas, o sea... Lo digo porque a mí esa puntualización de claro, los tres. Pero yo te la hago respecto. Te la hago respecto a que yo no soy quaker. No, para nada, pero sí fui quaker. Pero te la hacía desde el punto de vista que yo no soy quaker. No todo el mundo es quaker. Hasta que llegó un real. Podríamos decir que sí. Sí. Bueno, se lleva ya una nota, ¿no? Pues sí. En jugabilidad, la nota que le hemos dado a Quake 4 es de un 87. 87, bien. Bastante acertada. Sí, bastante acertada. Sí, es posible que para los quakers la jugabilidad, digamos, como nota final, subiría bastantes más enteros. No creo, ¿no? Porque la verdad que yo creo que un quaker, o sea, compra Quake por el modo online, que lo comentaremos, básicamente. Sí, también. Tenemos single player, como bien decimos, para pasar un rato, divertidillo, para la historia, que es un poquillo, bueno, ni completa ni amena, pero entretenida. Y pues esta vez con un par de misiones más, así en plan, no solo matar y matar. Y pues bueno, ya que estás, comentamos el tema del guión, que es el siguiente apartado. A ver, tema de guión, Quake 4 continúa justamente donde acabó Quake 2. Contextualízanos un poco. Una guerra entre los Strokes, una raza alienígena muy mala, por supuesto, y los humanos, que son los buenos, pues que la quieren aniquilar. Entonces, son buenos, pero quieren aniquilarla. Claro, pero bueno, lo hacen por, lo hacen por la bien de la justicia por Dios, y por supuesto, como sí, toda raza alienígena que se precie. Claro, exacto, claro. Exacto. Entonces, en Quake 2, no me gusta. En Quake 2 se eliminó al supuesto jefe de los Strokes, o a un cabecilla de los Strokes importante. Entonces se considera que ahora es un buen momento para ir al planeta Stroke a atacar, ¿no? O sea, ahora justo cuando están débiles, pues ir a por ellos. Y con esa premisa empieza Quake 4. Un ambiente futurista, un ambiente de guerrilla, de guerra no solitaria en este caso, sino acompañado por tropas, por gente y frenética. Y bueno, con el tiempo, no quiero spoilear, pero se van descubriendo pues más cosas de los Strokes, de la historia. Bueno, y bueno, es interesante. Ya solo, de ti bueno. Mismo, hay una escena muy, muy, pero que es lo muy que iba a decir, desagradable. Que ya esa escena en el tráiler ya te spoilean, lo cual tiene no, pecado. No, pero es te la enseñan, es pero no sabes bien gore. Por qué. Yo acabé de comer, vi eso, fue... Hostia, me mareé, ¿eh? Sabes que es un juego que se recrea en el gore hasta la saciedad. Demasiado, y en la sangre, uff. Bueno, no es y para bueno, cualquier persona. Comentar, quizá simplemente para acabar el guión, poco más que comentar, que a muchos quakers quizá no les gustará que siga la estela Quake 2, cuando los más famosos y los más laureados han sido Quake 1 y Quake 3, con una ambientación más gótica, más infernal, pero bueno, han optado por esta línea, continuación de guión. Y que bueno, no es mala, yo creo que les ha salido bien. Me esperaba algo peor, la verdad. Sí, yo también. Me acuerdo a que mí no me jugué, gustaba. Acabé de jugar, llamé a Freeman y le dije, oye, pues me está gustando. Pues sí. Y yo, oye, ya ves lo criticaba. Sí, sí, sí. O sea, viniendo Doom 3, anda que no me cerraba, no recuerdo, me esperaba recuerdo nada. Que tú me decías, bueno, si tenemos que comentar el Quake 4 y el FIAR, primero ponemos el Quake 4, nos lo cargamos y luego pasamos a lo bueno, pasamos qué al FIAR. Sí, no, pero cabe decir, rectifico y, que, exacto, que divierte, o sea, está bien. Y bien. Y pues eso, se lleva en guión, Quake 4 una nota de 77. Notable, ¿no? Está bien. Sí, sí, porque a ver... tiene el notable porque... No es una obra maestra, no porque es una novela, en las pequeñas situaciones no es... de misiones varias te hacen, pues... Más ameno. Exacto, hacen que sea una historia amena. Aunque al fin y al cabo tenga el mismo final de siempre y el mismo hilo conductor de siempre, te acaba resultando eso, ameno. ¿Qué sucede, Firman? Sí, me gusta la puntualización que todos hacemos cuando decimos un 77, que es un... Bueno, un notable para... reafirmar que nosotros puntuamos que 77 es notable, que claro. Otras revistas para 77 es suspendido. Suspendido, sí, sí, claro. No. No. Aquí, o sea, que la gente piense en los exámenes del colegio. Un 7, un 7,7 es una muy buena nota. Es más, yo creo que este es mejor guión que Resident Evil 4, ¿no? Sí, yo creo que también. Pero el de GameCube, porque el de Play 2 ya se sabe que es mejor que el de GameCube. El de Play 2. Ya se sabe. Ey. Uala, pero escrito, ¿cómo vais a crear polémica, no, Dicho por Hobby Consolas. Dicho por Hobby Consolas. El guión de Play 2, el guión cambia, tiene momentazos. Es increíble. Y cuando lo analizaron en GameCube decía, bueno, no es lo que se podía esperar, tiene muchas lagunas y es lento. Muy bien, Ah, vale, o sea, no lo sabía, perdón. Sony con trolas. Me ha encantado. Qué grande, qué grande. Pues bien, el guión es mejor que el de Resident Evil 4. Bueno, pues... pues dicho bueno, pasamos esto, a la duración. Pasamos a la duración. La duración del juego, que del son juego unas... single player, son unas entre 10-15 horas, según bien. Cómo lo juegues. Está bien para un shooter. Sí, para ser un shooter realmente está bien. Si porque un... a veces acaban shooters de 7 horas y decías no. ya. No, a ver, si eres un jugador avezado, en 10 horas te lo acabas, pero si no. Y depende de en qué nivel juegues. Exacto. Te lo puedes acabar no antes de 16 horas. O sea que, bien. Aún así, pues destacar lo que decía antes, que el punto fuerte de Quake vuelve a ser de nuevo el modo online. Un modo online que bebe sobre todo de Quake 3, un modo online muy rápido. No debería es como... al menos beber de sí, Quake sí, 3. Sí. No es como el de Doom 3, que era un modo online lento. Aquí es un modo online muy rápido, con la ambientación quizá pues eso de Quake 4 más de Quake 2, ¿no? De futurista. Pero con varios errores creo que han cometido. El primero de ellos, bajar el número de jugadores online. ¿Cuántos o sea, hay ahora por servidor? Si antes por, podías hacer servidor? Partidas de 32 y 16, ahora son 8. ¿Solo 8? 4 contra 4. ¿Qué dices? ¿Solo 8? ¿Pero desde cuándo Quake son 8 contra, o sea, 4 contra 4? Volvemos a los tiempos del Doom 1. 1 contra 1. Sí, no lo entiendo. Supongo que sacarán algún mod. Eso lo hacía solo el Quake 3 Arena de Drinkas. Que solo pueden jugar 8. Sí, empecé, o sea, ya te digo, eran 16 por lo menos. O sea, no había partidas de menos. Llegaba a 32, sí, ¿no? Sí. Las habituales que ver, eran de 16. Claro. Es lo espectacular de las arenas de Quake. Claro, ahí. Y 32 personas. Es que 8 puede haber los tiros. 8 puede haber momentos que es que ni te encuentres a nadie. Oh, con 8 sí. personas, es muy sí, posible. Sí, sí. No, a ver, lo grande que sea bueno, los escenarios sí. también los han hecho más pequeños en tamaño. O sea, han ido ya, o sea, han dicho, sí, sí. Quitamos enemigos y encima quitamos escenario sí. a chinchar. Que, a ver, pero bueno. Que, repito que supongo, espero que la comunidad modera, que en Quake siempre es abundante y de calidad, sacará un mod como ya hizo en Doom 3, aumentará el número de jugadores, aumentará la extensión de los mapas, pero bueno, dale la serie tiempo. Viene dale tiempo. Un poco capado. No así en modos, que vienen los típicos Free for All, Team Deathmatch y Capture Flag. Pero tampoco han metido ningún modo ¿qué nuevo. ¿Qué les costaría? ¿Por qué lo tienen que hacer los mods? ¿Realmente les cuesta tanto añadir más jugadores cuando es lo que se pida? O sea, las dos opciones. Mira, tenemos un modo nuevo con 8 jugadores y escenarios más para pequeños. Quien quiera estar pero más también relajado. Os damos... No sé, la verdad que no sé si es por vagancia, si es por falta de tiempo, si es porque el motor seguro que no lo quieren machacar. Yo creo que no es por falta sé, de tiempo. Pero bueno, ahí está, ¿no? El modo online está bien, gustará a los fans de Quake, porque realmente... sí que es un Quake, o sea, sí, el modo single player es un poco diferente a lo que nos tiene acostumbrados Quake, el modo online no, pero bueno, un poco de capado y de limitado en este aspecto. Y por lo tanto se lleva una nota de 89 la duración por el modo online, que el es global, bueno, o sea, sí. te dará horas y horas, y el modo single player, pues que es para ser un shooter. Sí. En definitiva, la nota global, haciendo un resumen, 93 gráficos, 89 sonido, 87 jugabilidad, 77 guión, 89 de duración, queda un total de 87. 87 para Quake 4, que creo que está bien, un poco menos que lo que se ha llevado FIAR, quizá porque ya es una fórmula muy vista, porque ha cogido una ambientación que no gustaba tanto a la mayoría de seguidores de Quake. Pero bueno, aún así es una nota positiva muy porque bueno, realmente es eso mismamente sí, sí. Que por la forma, o sea, que por la fórmula tan conocida que coge, logra sigue captar. Exacto, exacto. Y repetimos que aquí un 87 es una muy buena nota. Pues sí, la verdad es que sí. Costarán aquí que hayas 95, pero mucho. Más. Pero mucho, va a gustar mucho. Pues bien, llegamos al fin del análisis de Quake 4. Espero que tanto para el FIAR como para el Quake 4 nuestros buenos análisis de las cosas positivas y la acción nos hayan abierto boca para jugar con ellos. Sí, la cuestión es que la gente se informe de qué presenta Quake 4, qué presenta FIAR y que nadie se lleve a decepción. Exacto. Volvemos nada. En un momentito y os contamos más con la nueva sección. Conoce las novedades más recientes con nuestra lista de lanzamientos semanal. Espacio patrocinado por videojuegos.com. Ya estamos aquí en la lista de lanzamientos con la tracklist de hace 2 semanas, Freeman. Por eso has dicho otra vez, sí. Tenía CD a mano y no me daba tiempo a coger el otro. Falta es una buena tracklist. No, sí, a ver, tracklist es tremenda. ¿Es la de hace 2 semanas? Está Half-Life 2. Está Half-Life 2. Tío, es vale. Claro, es tremenda. Sí, por eso te lo decía. Pues bien, empezamos la lista de lanzamientos, como de costumbre. una sección que ya salta con alegría para la gente en el foro. Sí. Y empezamos con... Freeman, contrólate, por favor. Tómate las pastillas. Vale, papá. Empezamos con PlayStation 2, con un juegazo que ha sorprendido a propios extraños, que es Genji. Efectivamente. Un juegazo de samuráis, parecido, bueno, sigue la estela por completo de Onimusha. Huelga decir, 3. Sí, huelga decir que si es así es porque el juego está realizado, dirigido por un ex integrante de Capcom. Por lo cual ahí se nota un poco la esencia. Un juego que combina acción, estrategia y un poco plataformas con puzzles. O sea, la estética, o sea, debemos hacer una mezcla entre Onimusha 2 y Onimusha 3, exacto, efectivamente. Sí, sí, sí. Y además con unos escenarios pero tan bonitos. Y los modelos de los personajes son espectaculares, grandes animaciones. Además, Sony, que lo ha distribuido Sony, raramente, o sea, por raro que parezca, ha cuidado mucho la edición. Ha venido con 60 hercios y además puedes poner el idioma japonés original con subtítulos en castellano por si no te apetece escuchar un samurái en inglés. Lo cual es algo que en Onimusha daba mucha tirria. Sí, bastante. Tirria, porque un samurái en japonés, o sea, es realmente terrible. Un juego que realmente es... En inglés, perdona. Ha sido, o sea, realmente ha sido una gran sorpresa. Y es ya un juego que, ganas, sí, sí. que os recomiendo porque realmente vale la pena probarlo. Alquitadlo, miradlo y darle corto. Una oportunidad. Eso sí. Es corto, pero bueno, la experiencia también es intensa. Seguimos con World Rally Championship Evolved, la nueva parte de World Rally Championship. Que decir de un juego de rallies, más de lo mismo, lo de siempre. Se lo han cargado, ¿eh? Por eso. Se lo han cargado, sí. O sea, el 4 era aceptable, aunque la gente decía que era juegazo, no sé qué. Como el mejor World Rally Championship, no había... sin duda, fue el 2. Sí. Fue el mejor. Le pasó como el Colin, que también el mejor fue el 2. Sí. Sí. Sí. No, y el 4 también estaba bien, el sí, Colin. Sí, está bueno. Sí. Adelante. Pues bien. Pues bien, Evolved. Sí, se lo han cargado bastante. Oh, Dios mío. ¿Qué pasa? Que había. Me parecía que sonaba el teléfono, no. Uy. No. Ha sido un pequeño error. Bueno, y si no, ahora no, que estamos en lanzamiento. No, que llamen, que estamos deseosos. A la boca os te iba con Freeman. Que te pique tres azotes. Estamos deseosos de que la gente llame ya de una vez. Sigamos, sigamos. Sigamos con The Suffering. Ojo que tenemos nota de Freeman. Como ¿sí? de costumbre, sí. Pues no me acuerdo. The Suffering 2 no va de surfistas. Freeman, por favor. Es horrible. No, pavo. Es horrible. No me acuerdo. Ni te acordabas. O sea, no, es que tú mismo dices... No va de surfistas, jaja, qué mala. O sea, es lamentable, pero lamentable. ¡Hola, Pau! En bien. Serio, que la gente se una, que yo cada vez te caigo más. A ver, The Suffering 2, juego que presenta muy buena pinta. El primero ya pasó sin pena ni gloria. Serio? Lo digo en serio. O sea, The Suffering es un juego que pasó sin pena ni gloria y es un juego que ofrecía cosas muy interesantes. Te veo mirando, Sam. Sí, porque, la máquina. Porque nos están haciendo perdidas a la Enterprise. ¿Ah, sí? Lo nunca he visto. O sea, tenemos interferencias float. Oh. Wow. Algo sorprendente, pero llaman y cuelgan. O sea, son perdidas. Ya ves. Espectacular. Lo nunca he visto montado en juego. Pues en serio, o sea, de Suffering 2, o sea, el primer juego ya era muy bueno, con una gran historia muy macabra, una presentación muy grande. Ahora oigo el teléfono. ¿Lo estás escuchando? Sí, sí. Ahora sí. Lo oigo. A ver. ¿Hola? Hola, buenas noches. ¿Hay alguien al otro lado? No sé si hay alguien. Mira, como sea Alma, ¿hola? Salgo corriendo. ¿Hola? Mira la chuletilla ahí. Hola, buenas noches. A ver si hay línea. ¿Estás ahí? Pues va a ser te que... Te voy a comer el corazón. Pues va a ser que no no funcionaba bien la línea. Bueno, yo dejaré esto listo por si vuelven a llamar. A ver. Bien, sigamos. Bueno. Un segundo, que si acaso me miraré la chuletita. Comentamos el siguiente. Mira, este va bien que comentes tú mientras yo miro cómo coger el teléfono bien. Tony Hawk's American Wasteland. ¡Vamos! Ay, pues otra vez la saga Tony Hawk con nuevas... ¿Otra vez el teléfono? Sigue. Vale, bueno. Pues nada, nuevas novedades. Han tirado... ¿Hola? Hola, hola. Contestar. Hola, Sam. ¿Hola? ¿Hola? Uy. ¡Oye, hola! ¡Hombre, hola! Que intento llamar mil veces y no me lo cogí. Sí, perdona, teníamos problemas con la línea telefónica. No pasa nada, bueno. ¿Quién eres? Soy Conker, me parece que Fuku y me conoce. Sí. Hola, Conker, ¿qué pasa? Dinos, cuéntanos. A ver, con respecto al análisis de Quake 4, yo solamente quería corregir una cosa, ¿no? O sea, adelante. El tema de 8 jugadores. Sí. Me parece que, me parece no. os habéis equivocado y era 8 jugadores para el Doom, para la expansión del Doom 3, y para este Quake 4, 16 soporta, porque yo el otro día jugué una partida de 10 jugadores. ¿De 10 jugadores? Sí, 10 jugadores y ha habido demás. A lo mejor han conseguido ya los servidores darles más fuerza, pero en la caja... Yo ya podía jugar. ¿Sí? Sí, sin ningún problema además. Pero en la caja pone en las instrucciones algún sitio máximo 8 players o... Yo la caja ni me la he leído. Yo fui directamente a multijugador. Directamente ya lo puso, digo, quiero disparar. Bueno, en modo single player lo dejé ya tirado ahí. Bueno, pues gracias por la corrección. No, solamente era eso. Vale, muchas gracias por la puntualización. Estupendo. Es importante que claro, en este aspecto no dejéis las cosas en el aire. Si metemos la pata, somos humanos y queremos ser corregidos para hacer un mejor trabajo. ¿Y qué mejor que corregirme, Conker, que tú? Eres fan de Quake. Hombre, por supuesto. Y aparte tiene algunos fallos también, como para grabar demos de partidas y demás, que son bastante malos comparados con el Quake 3. Que eso Raven se merece unas palmadas para la próxima vez. Pero bueno, ahí están los modders y intentarán hacer cosas. Y con los parches que saquen ya irán mejorando. Sí, los escenarios también bastante malos, pero bueno, no me quiero extender porque no pararía. Muy bien, pero tú te estás viciando bien a gusto, ¿eh? Que me has dicho que sí. Buah, sí, lo que pasa es que ahora están los estudios, como ya sabes, y... Nada, hay que disfrutarlo. Bueno. Que solo se vive una vez. Lo primero. Pues muchas gracias, Conker, por tu participación y tu corrección. Enhorabuena por el programa. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Adiós. Es que le daba el botón equivocado. Muy es bien. Que, claro, en este panel hay 30 botones y no había visto el botón on air, que es de lógica, pero bien, en fin, no lo había visto. Bueno, cabe decir que este chico es un conocido, un coleguilla de la Trifuerza, latrifuerza.com, la tienda que la semana pasada hizo el torneo de Budokai, que luego comentaremos tranquilo, Freeman, en el cual participé. Y bueno, decirle que gracias por las llamadas y a ver si en otro programa también llama más gente. Pues bien, ¿has comentado Tony Hawk's American? Sí, más de lo mismo, cambian un poco, pero sigue siendo divertidísimo y con una banda sonora impresionante, no como la canción que al respecto, dijiste que podía ser Tony Hawk. Al respecto voy a decir tu nota, que has dicho, esto es buena música y no lo del FIFA. Eso, pues, sí. Pusiste esta nota. Sí. No me acuerdo de las notas, o sea que me puedes sorprender. Pues hay de grandes, ¿eh? Hay de grandes en tu línea. En mi línea, sí. Seguimos con Harvest Moon, un juego que me sorprende que salga. ¿Pero para qué consola? Para Play 2. Porque me sorprende a mí también. Sí, a mí también, porque hacía siglos ya que se oía de este juego, que rula por todos los países del mundo mundial, y realmente es sorprendente que llegue a Play 2. Pero como si no hubiera llegado. Habrá muchos fans que lo estaban esperando. Eso sí. Pero es un juego de fans. Sí. No es un juego casual. No. Ni mucho menos. Y pasamos a un grande Metal Slug 4. ¡Qué grande! Con un mola que has puesto aquí como claro nota. Claro que sí. Hay que verlo cómo tiran Play 2, ¿eh? Porque el 3... iba justito. Mucho. No era como el arcade. Sorprendente que un juego así tirara... Pero bueno, el Metal Slug desde siempre mola. Sí, por supuesto. O sea que más de lo mismo, acción frenética, pero genial. Sí. ¿Decimos ahora la sorpresa o la dejamos para el final? Déjalo para el final. Para el final. No, hombre. No, sí. Tenemos la sorpresa manteles, de la semana. Claro. En la línea, por en supuesto. La línea, en la línea, sorpresa de... Bueno, va. Esta canción mola, ¿eh? Es así, ganas de bailar. La chorra, el otro día la criticabas, sí, pero te gusta. No, pero en el fondo, al principio mola. Qué grande. Kitty M. Basta Cruz. Pues seguimos. Volvemos con... Bueno, seguimos con Xbox, cambiamos de plataforma y pasamos a Dead to Right 2. Aquí anotas. Si el primero era malo, este ya es pésimo. Hobby seguro que le da buena nota. Eres un poco cruel. No, pero lo cierto es que Dead to Right era un juego que se lo dio bastante bobo y platillo. Triunfó bastante por ser un sucedáneo de GTA. Sí. Y hacer ¿Era, que... ¿Era malo? Y hacer que en Play 2... hubo un año y medio de sequía, casi dos, sin GTA, eso hizo que el juego se vendiera mucho, pero realmente era pésimo. Tenía y sigue teniendo un problema de texturas, clipping, jugabilidad historia. O sea, bueno, pero ya hay fans aférrimos de este juego, ¿eh? O sea, sí. Quiero y no puedo de GTA, pero hay gente que bueno, al igual que los hay de Need for Speed, sí, Underground. Que ojo. Es perfectamente respetable, o sea, en ningún momento nos estamos... No. Estamos atacando a los fans de Two Rights, pero... Claro. Yo sí, pero... Pero a nivel objetivo, a mi parecer, creo que el juego carece de la fama, o sea, que ha recibido. Pero bueno, sigamos. Cold War. Realmente no hace falta que saliera para Xbox. Quedó es que ni lo conozco. Sí, quedó, a ver, salió una... Salió para Play 2, ya. Lo editó Brain en una edición cutrísima, aparte un doblaje pésimo, donde Tomás Rubio demuestra que ahí tenía mal día. Realmente es un juego que por desgracia en consolas se va muy mal. Empad es imposible, o sea, debería jugarse con teclado y ratón. Ahí está, lo eso admito, quería que dijera. Ahí lo admito, pero en este juego sobre todo, es que realmente es infernal intentar acertar a un enemigo con Play 2. Imagino que en Xbox será igual, no lo he probado, pero seguramente va a estar en la línea. Seguimos con Star Wars Battlefront 2. Aquí vas a puntualizar algo porque has abierto paréntesis, pero no hay nada más. ¿Ah, sí? Mira, has abierto paréntesis, pero no has... ¡Qué fuerte! Te debiste sobar encima del teclado. Pues o puede así. Ser, puede ser, ni me acuerdo. Estando a jugar al Advance Wars y no duermes. Hostia. Pero esto ya ha salido para PC. ¿Perdona? ¿O para Xbox? No, para Xbox. Yo lo he visto, pero ha de salir. Salía hoy para Play y... Para Play y PC también tiene que salir. Por eso, ¿no? Sí. Hoy salía a la venta el DVD, sí, sí. Que es cuando salía el juego de estrategia de marketing. Más bueno, de lo mismo segunda parte. Bueno, el sí, primero no, tuvo el muchísimo primero... éxito, muchísimo. Sí, no, sí, es que el juego está muy bien realmente. Sí. A mí me llama mucho de esta segunda parte las pantallas de naves. Para recrear un poco, aunque no creo que sea igual ni mucho menos. Como las de GameCube. Pero bueno. O como las de GameCube. No, no, o sea, no llegan al nivel de juegos de naves de Star Wars, pero al menos tienes para pasar ese mono de naves estelares. Seguimos en PC. Con este gran... hay buenos juegos ahora en PC. ¿Lo dices por ironía o...? No, porque es cierto. Empezamos con... Hay uno que es... Civilization 4. O sea, juego. Los Homo Erectus, ¿no? Hostia, tú aquí te preguntas si son los Homo Erectus. Freeman, yo creo que te voy, decayendo, te voy a medicar, Freeman, al final. Te voy a llevar al médico, al psicólogo y te voy a medicar. ¿En serio? Porque tienes un problema... Tío, qué mal. Sí, estás fatal. Es que eso te pasa por hacer la lista de lanzamientos a las 3 de la madrugada. Medio topado ya, la mente sí, muerta. Sí, ya con el día ya, con el día ya muerto. Sí, sí. Realmente un retorno celebrado. Celebrado, esperado. Sí. Sin duda con dará, una buena edición. Sí, sin duda dará muchas horas de juego a la gente, muchísimas. Y bueno, lo que sí que he leído es que para ser un juego de estrategia pide mucha, mucha máquina. Que se han currado un 3D pero, ahí. ¿Pero está justificada escenario. La máquina? O sea, me refiero no sé. Que el resultado final esté justificado. A ver, porque las yo, pantallas yo aún no he podido estupendo. Verlo. Pero no sé. Bueno, tampoco tengo la oportunidad. Hemos probado. No. Ya veremos. Preparémonos pronto. Que la gente opine en el foro, por favor. Si lo ha probado. Seguimos con Call of Duty 2. Oh. Juegazo. Qué juegazo, por eso favor. Sí, un juegazo que pide un pezarraco también. No, no te creas. Al final lo han optimizado porque lo que era la demo. La demo a mí es que el ordenador me hizo. Pero vete a tomar. No. O sea, lloraba. El juego completo está bastante mejor optimizado. Y tiene incluso el forzar DirectX 7, que el juego se sigue viendo estupendamente y el rendimiento aumenta exponencialmente, que es una barbaridad. O sea, muy, lo muy jugable. Se sí. Mira, me has dado ganas de volver a probarlo. Pues estupendo, ¿eh? Genial, tío. Qué grande. Y seguimos con Bekong 2. El 1 era muy bueno. El 1 era bueno, a mí el 1 me gustó muchísimo. Lo que pasa es que pasó desapercibido porque salió en una época que se juntó con muchos shooters. Sí, con Conflict Vietnam. Exacto, y todos con muchos, estos. Con muchos pero uno Segunda Guerra tenía Mundial, una inteligencia artificial estupenda. Sí. Y el esconderte en las arbustos solo y en los árboles. Solo pecaba un poco de texturas algo sí, LED, a ver, en cuanto a calidad feas, no era muy bueno, pero joder, me sorprendió de esos alquileres. Sorpresa que coges. Sorpresa y realmente, o sea, me gustó. Vale la pena darle una oportunidad, sí, porque, sí. Porque el primero ya lo valía. Y dudo mucho que... ¿Ahora quién lo hacía? ¿Gathering? Creo que lo hacía Gathering. Creo que sí, bueno, sí, el primero sí. Pues si sigue haciendo sí, Gathering. Sí, recuerdo, bueno, sí. Bien, pues realmente vale la pena. La primera parte estaba muy entretenida y tenía puntos sorprendentes. Todo y que la competencia estaba reñida. O sea que vale la pena que le deis una oportunidad. Seguimos y casi acabamos con PSP, con un insulto, que es Ghost in the Shell. Hostia. No tenía comentario por ahí. Por supuesto. Freeman puntualiza. Si yo fuera Mamoru Oshii... Uy, además con esta canción. Contrataría a los Yakuza para que no volvieran a violar a mi hijo. Desgraciados. Perdón, que me he perdido aquí. O sea, ¿pillaste una pelota mental? A ver, repite. Repito. Si yo fuera Mamoru Oshii, o sea, tú eres Mamoru Oshii, contrataría a los Yakuza para que no volvieran a violar a mi hijo. Qué o sea, grande. Entre paréntesis, Ghost in the Shell. Desgraciados. Pues bueno, ¿qué más se puede decir, no? A ver, realmente es una versión del juego bastante floja. respecto a quizá la versión que sacaron, aunque no es el mismo estilo, para PS1, que yo siempre lo digo, que fue una gran versión de Ghost in the Shell, muy jugable. A ver, es que el anime da para juegos realmente buenos. Yo sí, no sé sí. por qué no les hagan más provecho. A ver, Standalone Complex no está mal, pero deja bastante que desear. Uno que estaba bien y recordaba a aquel Oni, no sé si se acuerda. Sí, el Oni, sí, exacto, sí. Del Oni, de que Bungie. A mí me recordó muchísimo a Ghost in the Shell. Todavía mira qué grande para implantar la historia de Ghost in the Shell. Exacto, este podría ser un estilo Oni. Sí. Con Ghost in the Shell han hecho algo como un Metal Gear Solid con acción, lo cual realmente deja mucho que desear. Venga, que quiero saber la sorpresa. Y bien, pasamos a la sorpresa. Fukui es un juego multiplataforma, pero yo sé que empecé... Lo querrías. A ver, es un juego que... Sorpréndeme. Que tú querrías o sea, que haya salido. Aunque no lo sepas, sé que lo vas a querer. Y creo que... Voy quitando la música levemente. Y creo que junto a... O sea, yo realmente voy a hacer una estantería. Y junto al... junto a Hello Kitty y al Barbie... Voy a adjuntar esta nueva adquisición que a mí me parece soberbia. O sea, se me levantaron los pelos del Triforce. Que es... Las Bratz Rock Angels. ¡Oh! Es muy grande. Es brutal. Es brutal. Es muy grande. Y además el subtítulo, Bratz Ángeles Rocosos. Es increíble. Yeah. Es las muñecas cierto, cabezonas feas yo, vuelven. El otro día vi un fake de Las Bratz de ¿sí? Engage. Y no me imaginé nunca que habría un juego de Las Bratz. Dije, mira, pues sí, vaya sí. fake. Además es multiplataforma. Es Advance, Play... Y PC, o sea, tú y yo sé que un pecero como tú... Sí, sí. No, es o si no, puedes coger el Bratz con la Advance rosa. Y además, seguramente, el juego para PC seguramente traerá algún skin con florecitas rosas para el Messenger o para Windows, que realmente valdrá mucho. Sí, te deja Windows rosa. Me lo pillo. Es juegazo para pillar, o sea, no puede faltar junto a los otros dos que dijimos. O sea, cada semana, o sea, a este ritmo engrosaremos nuestra estantería a un nivel sorprendente. Pero que la gente no se ilusione, porque mantener el nivel de este juego es semana difícil. Tras semana mantener este nivel algún día decaerá. No será culpa nuestra, será culpa de los desarrolladores que no hacen buenos juegos. Eso. Pero bien, aquí lo dejamos, terminamos con la lista de lanzamientos y llega ya la no esperada pero necesaria despedida. Oh. Bueno, ha estado bien el día, ha sido dos análisis de dos grandes shooters, Quake 4 y FIAR. Espero que os haya gustado. Recordar, como siempre, la visita obligada de Hardgame2.com, nuestros amigos de Hardgame, con los que informarse cada día puntualmente. Y bueno, poco más que decir. La semana que viene supongo que estaré aquí. Estarás aquí. Ibas a tener vacaciones, pero vas no a estar me aquí. Vale. Podemos decir que haremos un... Lo decimos, porque total, vale. Se verá hoy o mañana. Venga. Haremos de nuevo un programa musical. Así como por uno al mes, a ver si se puede, a ver si la idea funciona y queda bien. Haremos una especie de emotional sentimental songs, por así decirlo. Será una mezcla entre love songs, hate songs, dramatic songs, algo así raro. O sea, será un programa con el que se va a llorar, se va a sentir dramatismo. Tenemos una semana por delante para buscar esas músicas que nos llegaron al corazón. Si la gente quiere... proponer alguna canción en el foro que aproveche haga, esta semana haga, ¿sí? Y que proponga canciones que serán escuchadas y además claro. Anunciamos ya para dentro de dos semanas un especial, para mí es el especial porque para mí lo es, que he tenido que retrasar dos semanas por motivos obvios, pero que ya explicaremos que es especial Xenosaga, ya que por fin Sony ha tenido la decencia de distribuir Xenosaga 2 en España, aunque en una versión horrible, ya, o sea, una versión PAL horrible que ya comentaremos. Creo que merece la saga, o si no opinas lo mismo, me da igual, soy el director y yo quiero que ese juego, por ser mi juego, se haga con cada juego. Bueno, yo esa semana es cuando haré vacaciones. Exacto, tú harás vacaciones. Pues no. Y bueno, creo yo que ya... la saga merece ser nombrada y ser analizada. Claro que sí. Curiosamente en Moncada Juego. Y bueno, yo ya me despido. Muchas gracias. No, no tienes que comentar nada más. Sí, comentamos brevemente. Vale. Va, o lo comento yo. No, si mejor quieres, lo no comento nada. Yo. Mejor lo cuento yo. Nada, para quien lo recuerda, la semana pasada Freeman y yo nos retamos al Budokai. Al Tenkaichi, por supuesto, el último que ha salido. Y en el torneo que se hizo la Trifuerza la semana pasada, por cierto, torneo brutal. Que Freeman hizo un gran papelón. Semifinalista que nos lo pasamos de coña. Qué pues grande bueno, Freeman, semifinalista. Aprovechamos Freeman y yo para hacer el reto que reto, teníamos. Y Freeman me apalizó, debo reconocerlo. Felicidades, me están Freeman. Gustando estas palabras. Felicidades, oh, te quiero, Fukui. Te doy la mano. Y nada, yo ya me voy, porque ¿qué más puedo pues, decir? Pues sí, yo cabe en despedirme también. Espero que os haya gustado estos dos grandes de los shooters de PC. Muchas gracias, Freeman, por tu trabajo intenso, como de costumbre. Gracias, y recordar la página de viciojuegos.com, otra de las grandes páginas de internet para noticias. Que nos ayudan a poder saber que sale el Bratz. Efectivamente, qué grande. Y bueno, como siempre y como no, una, si queréis las últimas novedades y compras, pasaros por la Trifuerza, que es una de las mejores tiendas de videojuegos de Barcelona. Tenéis el link en nuestra página. Un besito a mi queridísima Yuri, como siempre, como no. Bonita. Y que vaya bien y disfrutar. Pues muchas gracias, Freeman. Javi. Pues nada, yo quiero despedirme después de esta corta venida que he hecho hoy. Lástima que no podía ser más intensa, una pena. Me gustaría decir ya que a partir de la semana que viene me tendréis aquí ya 100%. Te queremos ahí en grande porque te echamos de menos. Estaré sí, sí, aquí y espero que no tan silencioso como hoy. Que esperemos. Lo siento, pero... Es que el viaje te ha machacado mucho. Soy un triste recuerdo de mí mismo. Qué bonita es esa frase. ¿Sí? Pues nada, por mi parte, bueno, muchas gracias, Javi. Por mi parte, poco más queda que decir. Os despido, Mechtim, hasta la semana que viene. Adiós. Os dejamos con... Bueno, os dejaremos la semana que viene con especial música. Esperamos que hayáis disfrutado el programa, que probéis los juegos, que opinéis y nos digáis algo en el foro. Así que sin más, hasta la semana que viene. Silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart. But you're so supreme. Time.